cuando recibas esta carta sin razón. Eufemia. Ya sabrás que entre nosotros todo terminó. ¿Está bien? Bueno. Y no la des en recibida por traición. Devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla, y que conste en esta carta que acabamos de un jalón. ¿Correcto? Bueno, pues sigue así. No me escribiste, y mis cartas anteriores no sé si las recibiste. ¿No es así? Tú me olvidaste y mataron mis amores el silencio que les dices. ¿Que no? Bueno, pues sigue así. A ver si a esta sí le das contestación. Eufemia. Del amor pa' que te escribo, aquí queda como amigo, donde quise muy atento y muy seguro servidor. ¿Está bien? No recibas esta carta sin razón. Eufemia. Ya sabrás que entre nosotros todo terminó. Y no la des en recibida por traición. Eufemia. Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla, y que conste en esta carta que acabamos de un jalón. No me escribiste, y mis cartas anteriores no sé si las recibiste. Tú me olvidaste, y mataron mis amores el silencio que le diste. Eso es. A ver si a esta sí le das contestación. Eufemia. Eufemia. Del amor pa' que te escribo, de que queda como amigo, donde quise muy atento y muy seguro servidor.